Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas. Muy buenos días, queridos amigos. Esto es Made in Metal. Bienvenidos. Tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde te vas a encontrar con mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio, emisoras de España y además en Argentina, en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico, en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Miss Cloud y también en nuestra web en la sección de radio. O sea que si tú no escuchas el programa es sencillamente porque no quieres, porque además de que lo puedes encontrar en un montón de lugares, lo puedes encontrar a la hora y el día que tú quieras. Nosotros estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal. También tenemos canal de YouTube y también tenemos un sitio web que es madeinmetal.es. Vamos a comenzar ya con la música porque me queda muy poco que decirte para como detalle informativo e incluso solamente contarte que algo me hace pensar que vamos a tener un programa con bandas nuevas, casi todas las que vas a escuchar. Vamos a comenzar ya con la música. Los otros días yo estaba conversando con unos compañeros de la radio y otras personas que nos encontramos en un concierto que también querían hacer un programa de radio, y este compañero que tiene más responsabilidad que yo en Revi Radio le decía: sí, pero ¿de qué vas a hacer el programa? ¿De música? Sí, pero un programa de música tiene que ofrecer ya algo diferente porque no pueden ser todos los programas iguales. Y estoy seguro, querido amigo, te lo digo con total modestia, mi querida amiga, que este programa Made in Metal tiene algo diferente, que además de ser los detalles que yo te cuento sobre la música, es la manera en que lo hago, las anécdotas que hago y también el que a veces me saco del tema y hablo sobre cualquier otra tontería. Y esto es lo que diferencia a un programa de radio de una lista de Spotify que tú te haces ahí a tu gusto y escuchas las canciones que tú quieras. Bueno, y en este caso vas a escuchar las canciones que yo quiera, pero estoy seguro que te voy a dar mucha música y muy buena, como es el caso de Kill Ritual, que es lo que ya estás escuchando de fondo. Vamos a escuchar del disco Die Will Be Done, que es del año 2021, una buena canción. Kill Ritual es una banda de la Bay Area, la cual seguimos desde sus inicios. Han tenido tiempo de sacar un EP que solo sale en formato digital, que es este que estás escuchando, Die Will Be Done, con Block Blast Distribution. El disco incluye canciones que salieron previamente como singles y el bonus track, pero yo no te voy a poner el bonus track y te voy a poner una de las canciones que ya has escuchado si eres fan de la banda y lo sigues. Aún así, te cuento sobre ellas porque posiblemente, si eres de habla hispana, creas que Kill Ritual es un grupo no mayoritario, y es cierto, no lo es, pero es una banda imponente. Cuando hablamos de la Bay Area, estarás pensando en Testament, estarás pensando en Exodus. Al lado de estas dos bandas, Kill Ritual es, desde el punto de vista de fama y fortuna, como un niño pequeño, pero desde el punto de vista musical se le puede poner bien, bien, bien parejo. Vamos a escuchar una pieza que se titula Angels in Black. Yeah. otra de las bandas que yo llevo siguiendo desde hace años, pero que no es una banda tan prolífica, es esta que se llama Theater Des Vampires. Ellos sacaron en el año 21 su disco, en el 2021, su disco Innomine Sanguinis. La promo nos dice que esta banda regresa a la escena del crimen con un extraordinario esfuerzo. Nosotros, como te decía, intentamos seguir a la banda, es una banda muy curiosa. Y el fallecimiento de la escritora Anne Rice hace casi un mes o más nos hizo recordar este teatro de vampiros, del cual se lleva tan mala impresión el protagonista de Entrevista con el Vampiro, quien es personalizado por Brad Pitt. Muy diferente a que la novela es este, la banda, que hace una música cinematográfica con orquestaciones terroríficas y un sonido electrónico oscuro que mezcla con líneas pop. Resulta al final ser la obra más ambiciosa de esta banda de culto de Roma. Cuando tú escuchas la música te das cuenta que tiene que ser una banda italiana, porque tienen esos detalles que en Italia se han desarrollado bastante. Es un disco para los amantes de bandas cuya música evoca el misterio y la oscuridad. Y yo te voy a poner la canción título, que es Innomine Sanguinis. Yeah. Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Y continuamos con el nuevo disco de Battle Beast, Circus of Doom. Este sí es del año 2022. Es el sexto disco de los finlandeses. Una nueva demostración de cómo mezclar heavy metal sinfónico con melodías pegadizas, pasajes teatrales y un sonido que intenta cada vez más alejarse de la otra banda con la que muchos seguidores todavía les confunden, que es Beast in Black. Si tú eres de los que todavía no conoce la relación entre Battle Beast y Beast in Black, comentarte que Anton Kavanen, guitarrista de los primeros, fue expulsado por diferencias musicales de la que hasta ese momento era su banda, por lo que decidió formar un nuevo grupo y llamarle Beast in Black. O sea que ambas bandas tienen una cierta relación. Nada de que ver con Sirius Black y otras bandas que tienen el Black en su nombre. Y Beast in Black también ha sido muy exitoso con sus tres lanzamientos. Musicalmente también, tanto Beast in Black como Battle Beast tienen puntos de semejanza. Pero el hecho de que en Battle Beast cante una chica y ciertos toques más metálicos y sinfónicos las hacen lo suficientemente distintas para que no haya lugar a confusión. Sin llegar a ser un disco conceptual, el Circus of Doom es un disco acerca del mundo circense. El disco contiene un conjunto de canciones que por su mezcla de estilos entran muy bien. Y yo recuerdo ahora mismo una de las temporadas de American Horror Story, no sé si es la tercera o la cuarta, que se desarrollaba en un circo. Y esa fue una temporada que me gustó muchísimo. El caso es que volviendo a Battle Beast, volviendo a su vocalista Nora Louimo, es fundamental el papel de ella dentro de esta banda. El disco contiene un conjunto de canciones que por su mezcla de estilo entran muy bien. El papel de su vocalista, bueno, lo vuelvo a repetir, es fundamental, ya que además de encargarse de las letras, ejerce un protagonismo muy relevante a la hora de elegir la tesitura vocal en cada momento. Lo mismo te canta con la voz desgarrada que con la voz melódica, que da un tono lírico. Su labor es consistente y acorde a lo que requiere la pomposidad de la música de Battle Beast. Quiero comentarte además que Nora es también físicamente una mujer muy interesante. Ella ha sido modelo de Natalia MD, la genial fotógrafa española, de la cual lo mismo tengo noticias 2 o 3 días a la semana, que pasan 2 o 3 meses y no sé nada de ella. Vamos a escuchar una canción de este disco de Battle Beast, que es Where Angels Fear to Fly, y después vamos a volver con Nora. efectivamente te había comentado que Nora es modelo fotográfica de Natalia MD. Además, Nora, que es una mujer que tiene un físico que llama la atención, porque a mí me parece que ella tiene una caja de pecho bastante amplia y de ahí su tonalidad de voz. Ella, entre medias, sacó un disco en solitario que, como lo vimos, que se llama Eternal Wheel of Time and Space. Y entonces, cuando ella sacó ese disco a mí me gustó muchísimo porque es un disco totalmente diferente a la banda con la cual la había visto. Y había dicho que el disco había salido en nombre de Lowimo, no, es Nora Lowimo Experience. Es como si fuera Jimi Hendrix Experience, pero ahora es Nora Lowimo. Y este disco me gustó tanto que yo contacté a Nora y la conversación fue muy interesante. La conversación fue muy interesante, pero no es lo que tú te piensas que fue, no. La conversación fue lo siguiente. Le escribo yo, Nora, Nora, tremendo disco que hiciste, me gusta muchísimo. Me gustaría entrevistarte para hablar de este disco. Y Nora me contesta, claro que sí, mira, yo esta tarde a las 4 estoy disponible. Si quieres podemos hacer la entrevista hoy mismo. Y va Tony para allá y le responde, ay chica, qué problema. El problema es que yo soy profesor y a las 4 estoy dando clases. Así que por favor, no podría ser un poco después, no podría ser mañana. Ya, se acabó la conversación. O sea, no sé si Nora le disgustó que no tomara esa oportunidad, que será de ese tipo de mujeres que solo da las oportunidades una vez en la vida, o si fue que le molestó que yo fuera profesor. El caso es que más nunca, mira que después le escribí, oye Nora, por favor, dale, vamos. Y nada, no la pude convencer. Pero no importa, sigue siendo tremendo disco, el disco en solitario de Nora. Y ella se considera que tiene grandes influencias de Janis Joplin. Por eso vamos a escuchar esta canción que se llama Piece of My Heart. I say come on. I say come on. I say come on, come on. You were the only man. Es Medimetal. Made in Metal con Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Mucha música y muy buena. Quédate con nosotros. Made in Metal, tu programa de rock y metal que te cuenta lo que otros no se atreven, lo oyes aquí todos los martes a partir de las 10 de la noche, hora local española, en www.cdbcradio.com. Buenísimo. ¡Pues claro! La travesía. Novela de Antonio González Requeiro. ¿Por qué tantas personas decidimos hacer un viaje en búsqueda de un sueño? Quizás la respuesta la encuentres en la novela, pero aun si no es así, seguro te gustará. Excelente libro cargado de ese sentimiento que acompaña a todos los cubanos, de lucha por alcanzar un futuro mejor, cueste lo que cueste. La travesía es la historia de un largo viaje donde siempre se aprende. Pero ese aprendizaje no te lo da un sabio al estilo Miyagi, sino que te los da la vida con muchos golpes y pocas caricias. Seguro te gustará. A la venta en Amazon. Publicado por la editorial Voces de Hoy. Made in Metal. Todas las semanas aquí en la radio online del rock. Asalto Mata Radio Rock.com. Conciencia rockera. Y aquí viene el Santi Pequeño Ternasco con sus bandas asociadas. ¡Ey, ey, ey! De nuevo por aquí, Santi Pequeño Ternasco, haciendo acto de presencia. Un gusto, un placer estar nuevamente por aquí para presentar a otra de las bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Ya sabéis, ese proyecto que desde esta plataforma, desde esta emisora online, llevamos a cabo. Un saludo muy especial para toda la audiencia de este gran programa que lo hace posible cada vez que se le requiere. Agradecidísimo. Cada vez son más las bandas que les convence, que les gusta y que se unen a este proyecto, a bandas asociadas. En esta ocasión le toca el turno a... Última sentencia. Desde Andorra, la de Teruel, la de las cuencas mineras aragonesas, borrachas y dinamiteras. No la Andorra pirenaica, que es la que más conocéis todas y todos. Desde pequeño he crecido entre minas y cultivos, en las calles de mi pueblo. Escuchas el corte número 3 de su álbum debut, Sueños Robados, al que esta canción da nombre. Orgulloso de mi clase, pero no de ser esclavo. Orgulloso de la humildad que mis viejos me enseñaron. Orgulloso de mi clase, pero no de sus cadenas. Orgulloso de la sangre que corre por las venas. Pero él existe, resiste e insiste. Street Punk desde Andorra, última sentencia, Sueños Robados. Los encontrarás como siempre en la web de asaltomataradiorock.com en su sección de bandas asociadas. Búscalos y disfruta. La vida se te ha pasado. Lo que sigue es esta banda que se llama Edge of Forever. El disco se llama Seminole. Es el segundo disco de esta banda. Es la banda de Alessandro Del Vecchio. Y ya si ustedes están dentro de la música más moderna dirán, ¿cómo que es la banda de Alessandro Del Vecchio? Si Alessandro Del Vecchio está como en 10 o 15 grupos fácilmente. No. El nombre de Alessandro Del Vecchio está en la mente de millones de personas en este mundo a los que les gusta el hard rock melódico más moderno. Con poco más de 40 años, él ha trabajado con innumerables bandas, entre las que destacan Joe Lande, Revolution Saints, Hardline, Fergie Frederiksen, Ted Polley, Kelly Killing, Joel Oxtra, 13, Max Sinner. También ha trabajado con Isa, además de ser productor y compositor para varias bandas de Frontiers Music. Él está bastante ligado a Frontiers, y en Edge of Forever se ha posicionado en el puesto de vocalista con resultados más que notables. Y en este su nuevo disco Seminole, que salió el 21 de enero de 2022, nos encontramos con un grupo de canciones de rock melódico o AOR, además de excelente factura. La banda ha tenido una carrera inestable y habían pasado 9 años desde la salida de su penúltimo disco, cuando sorprendieron con Native Soul en el año 2019. Y realmente no es que este sea el segundo disco, es el segundo disco en los últimos años. Estaba el Native Soul y ahora el Seminole. Y repiten ahora con la misma formación. Yo creo que será que otras bandas no le han dado la oportunidad a Alessandro Del Vecchio para cantar. Yo creo que canta muy bien. Se parece un poquillo a Dean Castronovo cantando. Y creo que ha aprendido muy bien la manera de cantar. Vamos a escuchar una pieza que se llama Shift the Paradigm, que es una de las que la banda escogió para que fuera single y video. Vamos a escuchar. Just so great, what we play, what we do. y lo que estás escuchando de fondo es Sabaton, de su nuevo disco The World to End All Wars. Quiero contarte que en el canal de YouTube hay una entrevista con Sabaton que le hice yo a Hannes Vandal. Saben que Made in Metal y también por mi condición y mi sangre cubana que me corre por las venas, siempre trato de hablar con los baterías. Yo sé que todo el mundo lo ve ahí atrás, que todo el mundo le presta la atención al cantante musculoso y guapo. Todo el mundo le presta la atención a los guitarristas. Todo el mundo en Sabaton presta atención a ese guitarrista que parece tener una edad un poco mayor que el resto y que es quien hace la marca de Sabaton como tal. Y Paxton creo que se llama, pero como mismo no tengo el nombre bien claro ahora mismo. Pero yo me decidí por Hannes Vandal, quien aquí en este disco hace un trabajo de batería increíble realmente. Él lleva 10 años en Sabaton, ha grabado 4 discos. Y este The World to End All Wars es un disco que continúa la historia que ya en el disco anterior, The Great War, se desarrollaba, que son hechos relativos a la Primera Guerra Mundial. Todos pensaban que esa iba a ser la Gran Guerra y sin embargo con la firma de la paz se cometió el error de ahogar a Alemania de manera onerosa, lo que creó el caldo de cultivo para que surgiera el nazismo. Pero es parte de la historia de la humanidad y nosotros regresaremos a Sabaton. Si hay una banda que merece el éxito es Sabaton, indudablemente. Hannes nos dice que es porque siempre le han dado a los fans los que merecen. Yo te recomiendo que vayas a ver la entrevista, que está muy interesante. Pero ahora yo te lo pregunto a ti que me estás escuchando este programa de radio. ¿No es eso lo que hacen miles de bandas en este mundo y no salen del hueco? Pues sí, es lo que hacen casi todas las bandas, que le dan a los fans lo que creen que los fans quieren. Pero también hay un componente de suerte. Y en el caso de Sabaton, es que le dan a los fans lo que quieren, el componente de suerte, pero también que la suerte la han cogido, como diría aquí un español, la han cogido por los huevos y la han puesto a trabajar. Ahí está el Sabaton Open Air, el festival que hace el Sabaton, que hace la banda, el Sabaton Cruise, el crucero que hace Sabaton, el Sabaton History Channel, los videojuegos de la empresa Paradox Interactive, que son Europa Universalis 4 y Heart of Iron 4, las giras por toda Europa con toda la tramoya del tanque y un gran equipo de técnicos. Yo recuerdo que hace unos años, cuando Sabaton se aparecieron en Leyendas de Rock con el tanque y toda la parafernalia del directo, me decía mi amigo Marco Rubio que eran tanta gente que no cabían en los camerinos de Leyendas de Rock. Y yo te digo, ¿quieres más? ¿Realmente tú quieres más? El dinero ganado se ha reinvertido en ser cada vez más grandes y es por eso que Sabaton ya es una banda grande y estoy seguro que lo va a ser muchísimo más. Este disco está magnífico, tiene 2 versiones. Yo escuché History Edition primero y después la edición normal, y cualquiera de las dos está maravillosa. Vamos a escuchar una canción que se titula Dreadnought. Of dying for the front line she was born. Made in Metal, mucha música y muy buena. Y con la música que vamos a escuchar ahora, yo le estoy mandando un mensaje a las bandas de todo el mundo, pero especialmente a las bandas de esos países donde la escena del rock y del metal no se conoce tanto, como podría ser el mío, o varios países de la América Latina, o varios países de Asia. ¿Por qué? Porque esto que estás escuchando de fondo es una banda de hard rock de la India. Ellos son Girish and the Chronicles. El disco es Hail to the Heroes del año 2022 y ellos han apostado fuertemente para hacer un aplastante álbum de puro hard rock orientado al clásico sonido de los 80 que tanto nos impactó y que aún tenemos en nuestras mentes grandes bandas de dicha época. Una de ellas y seguramente una de sus principales influencias son los de Skid Row. Estas nuevas canciones, las del Hail to the Heroes, y sobre todo los cuatro primeros cortes del disco, te van a llegar a sonar como Skid Row en su primera y gloriosa época, la del Slave to the Grind, no la del primer disco de Skid Row, pero como es lógico, con un sonido mucho más actual. Y decirte además que yo encuentro que en este disco las guitarras son muchas más sucias. Yo te voy a poner dos canciones del Girish and the Chronicles por dos razones. La primera es que a mí me gustó muchísimo. Y la segunda es porque yo exhorto a todas las bandas, también muchas bandas españolas que se creen, no lo digo con mala intención realmente, ¿no? Pero estas bandas que se creen que porque tocaron en Soria o en Teruel ya están levantando cabezas. No, hasta que no empieces a tocar al norte de Irún, aunque sea en Portugal o en Baleares o en Italia, esto muchas bandas no van a levantar cabeza, y el ejemplo son las bandas españolas como Angelus Apátrida y otras bandas, Tondra, que tocan por toda Europa, se lo han trabajado durísimo. Es mucho más fácil ir a tocar a 100 kilómetros, no dormir en un hotelucho y regresar al otro día. Lo duro es cuando son 3 días de viaje en furgoneta y dar un conciertaco que deje a todo el mundo con la boca abierta. Volviendo a Girish and the Chronicles, cómo ha sido que desde la India han llegado a Frontiers Records, porque no todo el mundo llega a Frontiers Records, aunque te parezca que sí. Así que vamos a escuchar una primera canción que se llama Primeval Desire, que tiene ese toque de Skid Row, pero después descubrí una segunda canción más atrás en el disco que no se parece al resto del disco. La canción es The Heaven's Crying, que me suena mucho al estilo de White Snake 87. Incluso tiene ese verso que es Crying in the Rain, está incluido en la letra, presten atención a la letra para que ustedes lo escuchen. Van a disfrutar muchísimo con Girish and the Chronicles. Vamos a escuchar. Back. You better be ready for real coming back. gently rests across the window pane, waiting for wind to blow it away. The pearly water drops that sit around aimlessly. The darkened clouds are ready to play. Carry on. Made in Metal con Tony González. Y volviendo a contarte sobre el canal de YouTube, esta entrevista no está en el canal de YouTube de quien te voy a hablar ahora, que es de Michael Romeo, su segundo disco de La Guerra de los Mundos y tercer disco en solitario de su carrera, es un disco del año 2022. Michael Romeo lo hemos entrevistado, pero no quiso salir en pantalla, así que la entrevista la puedes ver por escrito en nuestra web. A Michael Romeo lo seguimos desde su primer disco con Symphony X y hemos visto claramente cómo su estilo ha ido creciendo de ser un guitarrista neoclásico inspirado en Yngwie Malmsteen a desarrollar su propia personalidad con nuevas ideas. Nosotros disfrutamos de la banda en directo en el año 2013 y 2016 y también de su disco Underworld del año 2015 y aún así no nos esperábamos una segunda parte del War of the Worlds, primera parte. No importa que la carátula sea la misma con otro color, lo importante aquí es la música. Michael Romeo ha sumado a su base neoclásica un sentido más cinemático a las canciones, evidentes desde el primer CD. Las influencias de compositores como Bernard Herrmann, John Williams, Danny Elfman y Hans Zimmer son evidentes, aunque en la entrevista el músico no puede definir exactamente si pensó en alguno de ellos para alguna parte en especial. Yo te he puesto de introducción precisamente la introducción del disco que se me ha quedado corta. Pero en esta introducción hay algunas partes que yo le pregunté, ven acá, y esta parte de que es una versión, de quién. Dice, no, es mía. A lo mejor se sienten las influencias, pero es mía. Oye, y a mí me suena a la música de una película que no acabo de adivinar cuál es. Cuando sacó el CD anterior, la situación mundial era diferente y se veía más como una influencia de La Guerra de los Mundos, el libro de Herbert George Wells. Ahora, con la nueva situación, todo cobra un nuevo sentido. Y piezas como Destroyer, que es lo que está haciendo la artillería rusa con las ciudades de Ucrania, de verdad que llegan al alma. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Destroyer. Fire breathing chaos. Oye, y ya que te había puesto anteriormente dos bandas de Frontiers, Michael Romeo no es de Frontiers. Vamos ahora, ahora te estoy poniendo esta banda que se llama Between Worlds, donde está el disco. Dice Between Worlds featuring Ronnie Munro. Es un disco del año 2021 y Ronnie Munro es un músico que estuvo en la Trans-Siberian Orchestra y también fue vocalista en Metal Church. Firmó con Frontiers para presentar su disco debut de Between Worlds. La producción se estrenó el 10 de septiembre del 2021 y está coescrito con un músico del cual ya hemos hablado en este programa, que tú vas a adivinar que si está vinculado con Frontiers, es Alexandro Del Vecchio. Como álbum, Between Worlds en realidad no es el más cautivador, pero después de algunas escuchas, este disco realmente crece enormemente y la voz de Munro se vuelve más entrañable a medida que cada pista se eleva con melodías infinitas que son excepcionalmente cautivadoras. Son canciones que crean puntos de anclaje perfecto dentro del alma, ya que la voz de Munro ofrece una excelente combinación de hard rock y heavy metal melódico en la línea de Nils Patrick Johansson, o de, que a lo mejor tú no te acuerdas muy bien de quién es, pero en la línea de Gary Barden, de Michael Schenker, o en la línea de Graham Bonnet, también de Michael Schenker, con toques de Astral Doors. Incluso la música tiene algo relacionado con bandas como Firewind y Angel Dust. Sin embargo, las letras de Munro son un poco espirituales, entre comillas, y pueden no atraer a aquellos menos inclinados a esta naturaleza. Sin embargo, yo estoy seguro que tú no le vas a prestar mucha atención a la letra, que vas a escuchar la música, y es por eso que te he puesto esta canción, que te voy a poner esta canción, que se titula Life Enough For Me. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Cuando yo recibí el disco de Adamantis, pensé que era una banda española, porque hay una banda española de nombre similar. Sin embargo, no. Este es el debut. El disco se llama Far Flung Real, es del año 2021. Es el debut en disco de esta banda americana que practica un power metal a la europea con mucho estilo y épica. Es también power metal con influencias de los 90, con galopadas de riff con guitarras y solos con mucha melodía y una voz con ese acento épico del género. Ellos se fundaron hace 5 años en la ciudad de Brighton, pero no Brighton, los de Brighton Rock, los de Queen, sino Brighton, Massachusetts, y debutaron con el EP Thunder Mark en el año 2018, con el que mostraron su estilo afianzado en un power metal que bebe de influencias tanto americanas como europeas. 2 años más tarde, en medio del COVID, sacaron este disco, por eso te digo, 2021, lo publicaron de forma independiente y después un sello discográfico, Cruz del Sur Music, les habló con ellos para sacar el disco licenciado bajo esta discográfica. Este es el disco que hemos recibido, el de Cruz del Sur Music. Es un disco potente, con buenos temas, predomina el power con algo de thrash. Y vamos a escuchar una canción que se titula, el nombre es un poco extraño, es Misbegotten Dreams. Spell back. Yo siempre les digo, y esto fundamentalmente es para los oyentes que están fuera de España, yo siempre les digo que en España hay un montón de bandas buenísimas que posiblemente no sean las bandas que tú conoces, las que salen en las revistas con artículos grandes o las que siempre están en el candelero, pero hay un montón de bandas buenísimas. Lo mismo ocurre en Portugal. Y esto viene a cuento porque te traigo el primer disco, el disco debut de esta banda portuguesa que se llama Trash World, que este apabullante quinteto vive en la ciudad de Évora, y son 7 canciones incendiarias que van a ser las delicias de todos los seguidores del thrash metal más clásico y añejo, del que bebe directamente de las raíces de mediados de la década de los 80. Como habrás podido suponer, no vas a echar en falta ni la velocidad, ni la actitud, ni la violencia sonora propia de las formaciones míticas de la Bay Area. No. Los lusos no engañan a nadie, ya que en su propio nombre está la definición perfecta de su estilo. Pero por si alguien albergaba alguna duda sobre por dónde van a ir los tiros, en su propuesta bastará con escuchar lo que te he puesto de fondo para que veas cómo suena esta banda. Vamos a escuchar una pieza que se titula Intro. Bueno, a ver, que no te lo dije bien. Vamos a escuchar una introducción y después la pieza se titula War Outside the Walls. Como ustedes ven, es un programa donde ya hemos dedicado 3 canciones a temáticas de guerra y posiblemente de aquí a que termine el programa tengamos que volver a hablar de la dichosa y maldita guerra. Vamos a escuchar esta pieza de Trash World. es Made in Metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. ¿Tienes planes para el 2022? Seguro que sí, pero te proponemos otro muy interesante, el nuevo libro de Tony González, en el que a través de entrevistas podrás leer de primera mano las opiniones de Yngwie Malmsteen, Dave Eyesom, Michael Schenker, Simone Simon, Shadow de Lander y muchos más, con excelentes fotos de los músicos y alguna que otra caricatura. Disponible en Amazon.es. En dos ediciones, en blanco y negro y a todo color. El regalo perfecto para cualquier ocasión. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. Pero lo que no es una tontería es la dichosa guerra entre Ucrania y Rusia, la invasión rusa a Ucrania, pero lo que es más, las sanciones. ¿Pero de qué te voy a hablar? De las sanciones que dicen los países de este mundo que le están poniendo a Putin. Vamos, eso es una broma. Por ejemplo, Alemania le sigue comprando gas a Rusia, así que por ahí, por las sanciones, no pasan. Y Alemania es el motor de la economía europea, y si ellos no lo hacen, los demás, lo de los demás, a lo mejor es casi que una broma. Y como mismo dentro de unos días, si no lo han hecho ya y no nos hemos enterado, les quitan las sanciones. No, te estoy hablando de las sanciones que nos están poniendo a nosotros mismos. Cuando yo estoy viendo el precio que tiene la gasolina, el precio que ha cogido la electricidad, yo me pongo a pensar y digo, ven acá, ¿a quién le han puesto las sanciones económicas? ¿A Putin? Aparece que a quien se la han puesto es a mí. A mí es a quien me lo han puesto. Ya la gasolina tiene un precio que estoy pensando si voy a ir a trabajar. No es que si voy a trabajar en transporte público, es si voy a trabajar. Porque realmente es tan lejos donde trabajo en algunas ocasiones. Y además de ser tan lejos, está tan caro el precio de la gasolina y es tan poco el dinero que estoy ganando, que me estoy pesando si mejor quedarme en la casa. Pero además, el aceite de oliva, no pueden contar que va a escasear el aceite de oliva, porque España es uno de los mayores productores, si no es mayor, de aceite de oliva. Ahora que dicen que escasea la gente el aceite de girasol, y vete a la tienda y mira el aceite de girasol, pero no mires el precio, mira dónde está fabricado el aceite de girasol. Y cuando veas que el aceite de girasol está fabricado en España, te vas a preguntar, bueno, ¿y por qué ha subido el aceite de girasol? ¿Saben cuánto ha subido el aceite de girasol? Ha subido el 100%. Así que entonces, ¿a quién le están poniendo las sanciones? ¿Y quién está pagando esta guerra? Efectivamente, siento mucho, me duele mucho, me parece tremenda mierda que Putin y el ejército ruso esté bombardeando las ciudades y estén muriendo civiles, porque están muriendo civiles. Me parece una mierda que tengas que salir corriendo de tu país y refugiarte en otro, donde te van a coger 2, 3, 5, 10 días, 15 días, 20, quizás un mes, pero va a llegar un momento en el que estorbes. Me va a parecer muy doloroso que algún día regreses para encontrarte que lo poco que tenías esté estropeado. Pero a pesar de todo eso, y realmente me solidarizo con todos los que están sufriendo esta guerra, también me solidarizo conmigo mismo y contigo, que estás pagando la electricidad a ese precio, que estás pagando el carburante a ese precio y que además te están subiendo la comida. Y a ver cómo llegamos a fin de mes. Y en cualquier momento, si no fuera porque somos todos unos carneros bien amaestrados, ya estuviéramos tan rebeldes como deberíamos estar. Este fue mi momento de filosofía barata y zapatos de goma, y vamos a seguir con la música, que es lo importante. No te quedes muy pensativo con lo que acabo de decir. Disfruta de la música y piénsalo en segundo plano. Lo que escuchamos es el segundo disco de Signal Red, que es del año 2020. El disco se llama Alien Nation. Después de un prometedor debut en el año 2018, en el 2020 han sacado este segundo disco, y estamos esperando que en el 2022 ya tengan ya su tercer disco preparado. Es un disco de rock melódico con impresionantes coros e intensas guitarras, apto para los fans de este estilo. La banda la compone el cantante Lee Small y el guitarrista Steve Grocott. Para esta ocasión han invitado a un bajista de lujo, que es Steve Newman, el que hace sus propios discos bajo el nombre de Newman, sobre un estilo similar al de Signal Red, pero otra manera de cantar. Y contarte que Lee Small luce esplendoroso con su increíble don vocal. Tiene un currículo amplio. Él fue el cantante de Shy para su disco del 2011. Un disco que no levantó muchas expectativas, pero es que la historia pasada de Shy no era para que realmente los fans crecieran como hongos bajo el agua. No, para nada. El caso es que estoy seguro que este grupo tenía que haberse cambiado el nombre. También ha participado en bandas como Iconic Eye, Fenómena, incluso ha hecho un disco en solitario alejado del rock melódico. El caso es que Small exhibe aquí sus notorias capacidades vocales con su voz cálida y sus registros agudos. Es un cantante que supera con creces cualquier expectativa puesta sobre él y nuevamente lo pone de manifiesto, como no podía ser de otra manera, en la canción que te voy a poner, que es Wide Awake in Dreamland. Made in Metal con Tony González. Va a tiempo para cerrar y vamos a cerrar con Furies. Es el disco del 2020 también, se llama Fortune Gate. Es una banda procedente de París que debutaron como una formación completamente femenina con su primer EP en el año 2015, pero finalmente solo quedaron la batería Sasa Battery y la vocalista y bajista Linda Bastard como únicos miembros originales de la agrupación. Ellos sacaron un demo que se tituló Unleash the Furies en el año 2017 y este es su primer disco de larga duración, Fortune's Gate, que se puede en este disco apreciar la esencia arrolladora que lleva la banda de serie, así como su furia y una energía inagotable que hace las delicias, sobre todo en el estribillo que destila una contundencia y un poder insuperables. Toda la garra de la formación no solo la escucharemos en los instrumentos, sino también en la voz de su líder, Linda Bastard, que nos da una buena lección de acometividad a través de sus cuerdas vocales. Se trata de una pista muy ambiciosa, nada más comenzar, que nos permite adentrarnos con más fuerza dentro del plástico, el cual desde luego promete desde el principio. Vamos a escuchar una pieza que se titula You and I. Y esto fue todo, queridos amigos. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Yo espero que no te hayas molestado porque hayamos tenido 2 horas con música fresca y donde no haya ningún clásico, pero también ha habido personas y músicos aquí tan importantes como el propio Michael Romeo, Nora Lovimo o Alexandro Del Vecchio, que son super músicos que ya pueden ser considerados unos músicos clásicos, sin contar con Sabaton. Yo espero de nuevo verte aquí la próxima semana, que tú escuches este programa y que sigas a Made in Metal en las redes sociales si tú quieres, pero lo importante es que nos escuches. Me despido, yo soy Tony González y esto fue Made in Metal, nuestro programa número 282. ¡Chao!